Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde estéis. Estás oyendo Diverbulario, la cadena divertida donde aprenderás ejemplos del buen y del mal uso de las palabras. Donde explicamos sus significados. La palabra que os vamos a enseñar hoy es enemistad. Enemistad significa oposición hacia algo. Un ejemplo de buen uso de la palabra sería: la enemistad entre los dos países fue el origen de la guerra. También os daremos un consejo para redacciones. Su enemistad procede de una vieja discusión. Esperamos que os haya servido. Les han hablado Noelia García y Ara Bertol. Hasta el próximo programa.